Babalu. Babalu. Dame 17 velas pa' ponerle en cruz. Dame un cabo de tabaco, majengue y guarito de aguardiente. Yo quiero pedir que me negra me quiera, no tengo dinero, pero mi negra me quiera. No tengo zapato, pero mi África buena. No tengo capelo, pero mi tierra sagrada. Ay, babalo, ay, babalo, ay. Aguanta, culato, vamos ya. Ay, babalo, ay, babalo, ay. Babalo, ay, babalo, ay.